ella sabe cómo bajar con él. Son dedos, sensaciones, porque siempre hay rincones. Dedos, sensaciones, porque siempre hay rincones. Ella sabe cómo va.